queremos llevar lo puesto. En este caso, volvemos a la actividad sindical a nivel nacional. Estuvo en este año la Organización Internacional del Trabajo, acá en este país, haciendo diferentes estudios, por supuesto relacionados al mercado laboral y también al sindical. Una de las resoluciones que señaló el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, donde también pertenece la OIT, recomendó que el Estado adopte las reformas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos sindicales básicos a todas las categorías de trabajadores y asociaciones sindicales. Estamos hablando entonces de que se garantice en la Argentina la libertad sindical. Por este tema estamos en comunicación con Pablo Micheli, dirigente de la CTA. Pablo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Gracias por atendernos. No, por favor. Pablo, en primer lugar, bueno, ¿cómo toman ustedes este fallo de la OIT y qué consecuencias tiene para la situación sindical en la Argentina? Bueno, nosotros lo tomamos como un avance importante respecto a que ya el gobierno argentino ha recibido por parte de la OIT reiteradas oportunidades, recomendaciones, sugerencias, exigencias de modificar la ley de asociaciones sindicales, inclusive de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de aquí de la Argentina, sin embargo ha hecho caso omiso a todos los planteos. Por lo tanto, bueno, que Naciones Unidas tenga a través de ese Comité de Derechos Humanos y Culturales y Sociales, tenga esta resolución, en primer lugar es una resolución vinculante, a diferencia de la OIT, de las resoluciones de OIT, esta la tiene que cumplir. Por lo tanto, esto es un paso adelante en la democratización de las relaciones laborales y en el cumplimiento de los convenios internacionales que la Argentina firmó en su momento y que no estaba cumpliendo. Pablo, buenos días. Federico es mi nombre. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, decías muy bien vos que no es la primera vez que el gobierno recibe el pedido, la exigencia del reconocimiento de la CTA como central sindical y que es importantísimo inclusive para esta etapa de discusión muy fuerte acerca de lo paritario, ¿no? Y de discusiones más generales acerca del salario y las condiciones de trabajo. Ahora, al mismo tiempo, yo me pregunto cuáles son los argumentos, no los políticos, no los off the record, sino los on the record, es decir, cuáles son la defensa que hace el gobierno de hacer caso omiso a estos pedidos. Realmente, vuelvo a reiterarte, es la primera vez que Naciones Unidas condena a la Argentina. Por eso digo, es mucho más serio ahora. Anteriormente era la OIT nada más, o la Corte Suprema, fue que también es eso. Pero bueno, el gobierno podía mirar para el costado o desconocer, o argumentar de que en la Argentina sí hay libertad sindical, que no es cierto que se violan los derechos de los trabajadores, que no es cierto que hay persecución a las organizaciones gremiales, que no es cierto que el Ministerio de Trabajo no otorga personería gremial. Es decir, mentira, ¿no? Porque en realidad la ley, inclusive la ley que está en cuestión, que es la ley 23.551, dice claramente que el Ministro de Trabajo tiene 90 días para dar respuesta al pedido de personería gremial de los sindicatos simplemente inscritos. 90 días, la entidad está esperando hace más de 10 años que nos den la personería gremial. O sea que ni siquiera cumple con la ley que ellos mismos defienden. Entonces, los argumentos que ha dado el gobierno sistemáticamente han sido evasiones, mentiras, no responder. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene un expediente sobre el tema CTA, personería gremial, que debe tener miles de fojas, que duerme en el cajón del Ministro de Trabajo, del escritorio, y que jamás lo han reflotado, siguen acumulando papeles y no responden absolutamente nada. Así que bueno, digo, esto es lo que está pasando. Pablo, cuando hablabas de la necesidad de la modificación de la ley de asociaciones sindicales, ¿cuáles serían por ahí las cuestiones más cotidianas, ¿no?, que beneficiarían a los trabajadores que están sindicalizados? Sí, fundamentalmente la modificación que impide que los trabajadores puedan... A ver, ¿cómo explicártelo más gráficamente? Si vos sos mecánico acá en la Argentina, sí, tenés que estar en el ESMATA y no tenés otra posibilidad. No podés elegir otra organización. Sí. Si vos sos metalúrgico, tenés que estar en la UOM y no podés elegir otra. Y si no sos de la CGT y estás en otra central, sos ilegal. Entonces, bueno, esa ley realmente es retrógrada en estos tiempos. No, no tiene nada que ver con la unidad de los trabajadores, tiene que ver con la unidad de las cúpulas. Y en todos los países del mundo hay más de dos centrales sindicales. Tampoco los trabajadores nos suicidamos y si hay libertad sindical hacemos 50 centrales. Sí. No es verdad eso. Entonces, está mal que el gobierno nos diga, muchachos, ustedes pueden hacer esto y aquello no. Yo le doy la personalidad a este y no se lo doy a aquel. Premio y castigo, la verdad, es una manera bastante perversa de manejar las relaciones laborales. Totalmente, Pablo, es interesantísimo lo que planteabas vos, esta situación de tutelar al movimiento obrero acerca de qué le conviene y qué no le conviene, desconociendo de hecho que el movimiento obrero no solamente sabe y no se suicida, como decías vos, sino que además opta, toma opciones, no es que está esperando que el Estado le levante el pulgar o se lo baje acerca de la forma de organizarse. La CTA existe, mal que le pese a algunos, y tiene arriba de 20 años de historia. Sí, claro, no solo eso, aparte ya tiene presencia en todo el país, en todas las provincias, inclusive en muchas provincias, tiene mucha más presencia que la CGT, y tiene 1.700.000 afiliados. Pablo, una pregunta. ¿Cómo se puede negar eso? Ahora, una pregunta. ¿Viste, considerando los cambios en la relación entre el gobierno y la CGT, ¿no? Los cambios que a vistas de todo el mundo están sucediendo, ¿esto abre una situación diferente en la relación con la CTA y el gobierno? Es decir, los chispazos, el quiebre posible de relación con Moyano, ¿puede abrir una situación distinta con el Ministerio de Trabajo? Yo sinceramente no lo creo. Creo que, aparte tampoco me parece que sea lo correcto, que jodan a la CGT para favorecer a la CTA. La verdad no es esa la forma. Por eso te decía, la política de premio y castigo, hoy ando bien con vos, entonces te doy todo, mañana estoy mal con vos y chao, y te quito la personalidad gremial. Me parece que esa forma no es contra la democracia y no creo que este gobierno, porque ande mal con la CGT, vaya a arreglar o a estar mejor con nosotros, porque te digo sinceramente, está en la filosofía de este gobierno que no cree en la pluralidad de los sindicales. No, cree en el pensamiento, en el sindicato único, y eso es lo que hace que más allá de la CGT, ellos defiendan el sindicato único, es así de sencillo. Así que no creo que mejoren la relación, porque nosotros no le vamos a hacer seguidismo a este gobierno ni a ninguno. Queremos defender la autonomía, que haya una central que sea autónoma de todos los partidos, de todos los gobiernos, inclusive de los partidos de los gobiernos donde están los amigos nuestros. Pablo, te agradecemos mucho la comunicación. Era interesante, digamos, poder presentar, ¿no?, este fallo del comité de la OIT, de la Organización de Naciones Unidas, sobre todo para entender un poco más de esto que por ahí poco se habla en general acerca de los derechos de los trabajadores y de los sindicatos. Y qué mejor que hacerlo con el secretario general de la CTA, ¿no? Bueno, yo les agradezco que hayan tenido esta oportunidad de poder explicar esa situación. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias. Pablo Michelli con nosotros, secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina.